Bueno, el siguiente tema es la banda sonora de una película, la película Mago de Oz, que fue hace un par de años, o tres años, recibió un galardón a la melodía más bonita jamás compuesta. Es un tema de un compositor americano que se llama Harold Hardin y se llama Somewhere Over the Rainbow. Y va a cantar Loana, que es una compañera, una muchacha de Tito, que lleva cantando con nosotros pues tres años más o menos. Y pues vino como vienen todos, un buen día aparecen por ahí por la escuela. Oye, que a mí me gusta tocar el bajo, me gusta cantar. Y digo, venga, habla. Vamos. Entonces Ana, como canta muy bien, pues está cantando con nosotros. Ella no es profesional, pero lo hace como vais a ver. Thank you. Yo soy Asana. Y... está bonito, ¿no? Sí. La verdad que hay mucha gente dentro del mundo de la música, mucha gente que no se dedica profesionalmente, pero tiene muy buenas cualidades y tiene mucho gusto, ¿no? En ese caso de Ana.